por supuesto que si él quiere asumir rápidamente, le vamos a dar esa posibilidad desde el estatuyente. Nosotros no queremos poner palos en la rueda, porque Buenos Aires necesita rápidamente tomar un rumbo nuevo, distinto, ético, transparente, así que no vamos a poner ningún tipo de inconvenientes. Por último, Patricia, y con respecto a los legisladores porteños, ¿va a haber elecciones este año o bueno, van a ser...? Nosotros creemos que tiene que haber este año, es muy importante, porque si hay elecciones este año, terminamos definitivamente con el Consejo Deliberante y ya se nace con una nueva legislatura, con un voto más gente, digamos, más vinculado a lo que va a ser el futuro de Buenos Aires, sino al pasado. Así que nuestra propuesta va a ser que las elecciones sean este año. Diputada Patricia Bullrich, estatuyente también por Nueva Dirigencia, le agradecemos muchísimo esta comunicación con FM La Tribu. Gracias a ustedes y gracias por durante su campaña. Hasta luego. Chao. La reportera, una máquina de noticias. Son las 8 en punto, la temperatura 8 grados, 8 décimas, la sensación térmica 4 grados, la humedad 57%. El cielo está despejado y reiteramos cuáles son los datos que se manejan hasta ahora. No han cambiado los porcentajes de las encuestas a boca de urna. No hay nuevos datos por ahora, tampoco se obtienen todavía datos oficiales. Recordemos que La Tribu tiene móviles, tanto en la Unión Cívica Radical como en el Molino, donde se instaló el centro del Frepaso, y también en la Bolsa de Comercio, donde está el centro de cómputos del Ministerio del Interior. Todavía no hay datos oficiales. Los que se manejan hasta ahora son que Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical, ha obtenido la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el 40,8%, seguido en segundo término por Norberto Laporta, del Frepaso, con el 29,6%. Para estatuyentes, también el Frepaso tiene la mayoría con el 39,8%, la Unión Cívica Radical en segundo lugar con el 29,8%, el Partido Justicialista tercero con el 14,9% de los votos, Nueva Dirigencia obtuvo el 10,1% y Martínez Raimonda por el Frente Progresista Desarrollista y de los Jubilados el 1,6%. Las 20 en punto, ponemos un poco más de música a estas elecciones. Llegan ahora Led Zeppelin, Dear Maker. go. When I read the letter you sent me, my. When I read the news that it drove me sad. But I still love you so, and I can't let you go. I love you. Ooh, baby, I love you. Ooh, baby, I love La reportera, una máquina de noticias. El pelo, podés verte bien. Solo 10 pesos. Bulnes 1053. Estilos y formas del futuro. Señor automovilista, recuerde que el aceite de la caja de velocidad pierde sus propiedades lubricantes después de los 25.000 kilómetros. Consúltenos. Existe un tipo de aceite para cada vehículo. Visítenos y lo asesoraremos. Es un consejo del Lubricentro Rivero, Yatay 270. ¿Usted creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Traiga su automóvil a Talleres Casteca y compruebe la diferencia. Benefíciese con nuestros 30 años de experiencia en la zona. Su auto se lo agradecerá. Talleres Casteca, Olaya 1047, teléfono 982-4681. Revelado Fotocolor, 36 copias 10 por 15, 10 pesos con 50. Visítenos, Araoz 431, séptimo piso. A la hora de realizarte en gráfica, Imprenta Mamariani Asociados. Servicio, calidad y puntualidad en papelería comercial y profesional. Imprenta Mamariani Asociados. Neuquén 968 Caballito. Teléfono 433-0324. La Tribu, 88.7 MHz. Radio no colonizada. La reportera, una máquina de noticias. Estamos acá con Mariela, una de las conductoras habituales del espacio que empezaría en este momento en FM La Tribu, los domingos de 20 a 21, no me acuerdo el nombre del programa, ¿cómo es? La Hora del Suicidio. Ah, La Hora del Suicidio, varios años ya que está en FM La Tribu, con muchísimo éxito, uh-huh. Tiene muchos columnistas, etcétera. Bueno, y hoy, producto de este programa especial de La Reportera, en términos relacionados con las elecciones porteñas en la capital federal, bueno, tendremos que esperar hasta el domingo que viene, ¿no, Mariela? Le cedemos nuestro espacio. voluntariamente, ¿no? Sí, totalmente. Ah, bueno. ¿Y qué tenemos? Sí. ¿Qué podés anunciar para el domingo que viene? La de siempre. Ah, bueno, está bien, suficiente. Ahora el CISI investiga, el Cisayan Times, más cosas. Es un programa de opinión, ¿no? Política, generalmente. Sí, con algo de cierta ironía, humor, de relacionado con la política. Ajá, pero trabajan sobre la política fundamentalmente. Sí. Ah, bueno. Bueno, ¿algo más para decir? No. ¿Estás triste porque no salís hoy o...? No, está bien. Cedo el lugar, me parece que es importante hablar de la campaña, de las elecciones de intendente, entonces me parece... ¿Votaste hoy? Sí. No digas a quién votaste. No, bueno. Ah, no, podés decirlo hasta ahora, sí. Dos horas después. Si querés. No sé. La Porta, igual no... ¿La Porta Mejide? Sí, no corté boleta, pero igual... ¿Pero estás contenta con los resultados o no? Ya era tan claro que va a ganar De la Rúa, que no cambia nada, como que tampoco me parece que va a cambiar demasiado nada, así que... No fue muy entusiasta. Estás escéptica. Mariela, ¿cuántos años tenés? 21. ¿Y por qué tanto escepticismo a esta edad? Qué sé yo, no sé. ¿Vos bueno. te parece que va a cambiar algo? No me corresponde a mí decirlo. Bueno, che, muchas gracias, en serio. Son las 8:10. Vamos a actualizar los datos del tiempo. 8:06, la temperatura, la sensación térmica 4 grados. Seguimos con los datos de estas elecciones porteñas. Les decimos quiénes estamos haciendo este programa especial de La Reportera. Desde la Bolsa de Comercio, con todos los datos oficiales del Ministerio del Interior. Valeria Bonafede. Y Celeste Caporossi. Desde el Frepaso, más precisamente desde la Confitería del Molino, donde está el Comité de Campaña del Frepaso. Eloísa Díez. Y Carlos Pelazo. Desde la Unión Cívica Radical, desde el Comité Capital de la UCR. Marcos Salgado. En la producción. Pablo Casas. En la Coordinación General. Leandro Can. En la Operación Técnica y Musicalización. José Luis Álvarez. En el Catering. Martín Mena. Y en la conducción, Sofía Amoe y Claudio Vivori. Son las 8:10, reiteramos la hora, reiteramos la temperatura también, 8:06, la sensación térmica 4 grados. ¿En estas elecciones vota a todo el mundo? Claro, por eso. Han votado hasta aquellos que han renegado de la democracia y de la posibilidad de que la gente decida las cosas de la ciudad o el rumbo del país. Por ejemplo, es el caso del ex intendente de facto, Osvaldo Cacciatore, que también votó en estas elecciones, y tenemos declaraciones de este personaje nefasto de la última dictadura militar. El partido decidió no presentarse porque entendíamos que no era... muy normal, digamos, esta especie de elección de intendente sin haber establecido todavía el marco jurídico o institucional de la propia municipalidad que pensamos crear a partir de ahora. Mi estilo siempre fue hacer. Yo escribí un pequeño libro a posteriori de la función como una especie de rendición de cuentas y el título que le puse fue Solo los hechos. Es la única forma de hablar. Son las 8:12, los datos nuevos que se pueden tener es que, bueno, ya sabemos que Fernando de la Rúa es el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el 40,8% de los votos aproximadamente. Reiteramos que son encuestas a boca de urna, ya que todavía no hay datos oficiales. Pero Fernando de la Rúa ganó principalmente con el voto de la clase media, obtuvo mayoría absoluta en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Y también el voto femenino fue superior al masculino en el caso del senador Fernando de la Rúa. Una de los interrogantes es cuándo asume Fernando de la Rúa. Él mismo planteó que es una decisión que tiene que tomar la Asamblea Constituyente. Y en ese sentido, algunos estatuyentes ya elegidos, como los de Nueva Dirigencia o los del Frepaso, han planteado que va a depender de la voluntad precisamente del propio Fernando de la Rúa. Igualmente, seguramente, estará en la misma condición los estatuyentes del radicalismo. O sea que, en función de lo que decía Fernando de la Rúa, se definirá cuándo asume como nuevo jefe de gobierno de la ciudad. Y ahora, precisamente, estamos en comunicación con el móvil que está en el Comité Porteño de la Unión Cívica Radical. Marco Salgado. Sí, Claudio. Bueno, ya no... no queda gente, no quedan simpatizantes radicales frente al Comité Capital de la Unión Cívica Radical, todos se han trasladado hacia el obelisco, y también podemos ver algunos autos ocupados por simpatizantes radicales, todos con su boina blanca y su bandera roja y blanca, que no en mucha cantidad se van acercando hacia el obelisco donde se han convocado los festejos centrales. Sobre lo que vos decías recién en cuanto a la fecha... Marcos, sí. ¿Estás caminando vos? Estoy caminando. Sí, se nota. ¿Freno? Freno un poquito. Bueno, justamente me estaba dirigiendo hacia el obelisco para ver qué pasaba allí, pero lo que sí te puedo contar es que por lo menos en la zona cercana al Comité de Capital de Unión Cívica Radical no se ve una gran cantidad de gente festejando, teniendo en cuenta... Además, el amplio margen, ¿no?, de victoria que ha obtenido el candidato del radicalismo, Fernando de la Rúa, en esta elección. Por lo menos eso es lo que marcan las encuestas a boca de urna. Uh-huh. Marcos, ¿habló finalmente de la Rúa en el balcón del Comité Capital? No, eso era lo que valía la pena aclarar. De la Rúa no no habló desde el balcón, simplemente se asomó muy poquito tiempo, apenas unos segundos, saludó a la gente y se volvió... volvió hacia el interior del primer piso del Comité Capital de la UCR. Minutos después, de la Rúa, junto con otros dirigentes del radicalismo, salió de la Casa de los Radicales Porteños, creemos que con destino al obelisco. Pero bueno, las idas y vueltas que hubo sobre si de la Rúa salía o no, la gente esperaba incluso que el candidato radical hablara del balcón, todo estaba previsto técnicamente para eso, quedaron algo desconcertados los militantes del radicalismo, pero bueno, más o menos las 300 personas que se habían juntado en Tucumán al 1600 se dirigieron en su mayoría hacia el obelisco. Bueno, Marcos, entonces ya no pasa más nada ahí en el Comité Capital. Vamos a ver si finalmente de la Rúa habla o no habla y a qué hora lo hace, ¿no? Bueno, pero de todas maneras ya está la tendencia, es así, no es solamente una tendencia, sino que ya está instituido. Fernando de la Rúa es el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien, entonces cerramos el trabajo desde aquí. Bien, Marcos, muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Puedes volver a caminar ahora, Marcos. Bueno, muy bien. Hasta luego. La reportera, una máquina de noticias. Son las 8:15. No hay datos nuevos, de todas maneras, bueno, esto ya es irreversible. En realidad no hay datos todavía, porque... Claro, digo, aparte de los de boca de urna. Claro, porque todavía, lamentablemente, no hay, siendo las 8:15 de la noche, todavía datos oficiales. Ahora nos vamos a volver a comunicar con Valeria Bonafede y Celeste Caporossi, que están precisamente en el Centro de Cómputos del Ministerio del Interior, para ver si ya empieza a haber se están llegando algunos datos de algunos barrios de la capital federal, que precisamente son datos oficiales, ¿no? La reportera, una máquina de noticias. Son las 8:17, tenemos información acerca del fútbol. Terminó el partido, el clásico de la tarde, que se juega a partir de las 18:10 entre Lanús y Racing, con la victoria en los últimos minutos de Lanús por 1-0. ¿Y qué pasa ahora entonces? Y pasa que Lanús tiene un partido suspendido precisamente con River Plate, y si gana ese partido queda como único puntero, es decir, está en condiciones de superar en puntos a Vélez Sarsfield, que hasta hoy es el puntero del campeonato. Nosotros por ahora nos vamos a un poco de música con los Caifanes. Aquí no es así. Conquistando sueños. todos tenemos cara y señal. Los que estamos viviendo, los ya vividos y todos los que caminan, se arrastran o vuelan. Todos tenemos cara y señal. Eso creen los mayas. Y creen que la señal es más cara que la cara visible. Por tu señal te reconocerán. Así como se reconoce a la tribu por su señal. En el 88.7. Toda la actualidad de la cultura, el arte y el espectáculo están en revista La Maga. Periodismo sin medias tintas. Blanco sobre negro. Revista La Maga. Los miércoles en su kiosco. Revelado fotocolor. 36 copias 10 por 15, 10 pesos con 50. Visítenos. Araoz 431, séptimo piso. ¿Estás seguro de que su familia, su casa, su auto y su empresa están seguros? ¿Estás seguro de que esa compañía que le promete todo va a responder rápidamente si ocurre un siniestro? Para su tranquilidad, comuníquese con Inés Lamas, su asesora productora de seguros. 522-6803. 522-6803. Una tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Las otras dos partes de vigilia no son un paraíso y nos quedan cortas. Radio Bar achica el sueño porque se desvela en alargar la vida. Radio Bar, los jueves a la medianoche por la tribu. Bien, damas y caballeros, estimado público presente, no les vengo a ofrecer, les vengo a regalar una novedad de la prestigiosa firma FM La Tribu. Ya voy, señor. Se trata en esta oportunidad del Nadie Puede Probarlo. Como ustedes podrán apreciar, es un producto de primerísima calidad que va los jueves de 21 a 22. Ya le entrego, señorita. Pero vea qué interesante. Por si esto fuera poco, hoy va a llevar el Nadie Puede Probarlo acompañado de este poderoso quitamanchas y la auténtica piedra china. Sí, sí, no lleva uno, sino los tres artículos, todo a mucho menos de la mitad de su valor real. Para regalar, para regalarse, Nadie Puede Probarlo. Jueves de 21 a 22, Nadie Puede Probarlo, Nadie Puede Probarlo. Oime, ¿se puede probar? Sí, mira. Uy, qué bueno. Los jueves a las 21 en el 88.7. ¿Me das dos? 88.7. Sintonía alternativa. La reportera, una máquina de noticias. Seguimos entonces cuando son las 8 y 25 de la noche con esta edición especial de La Reportera y han llegado algunos de nuestros mobileros, en este caso los que estuvieron en el local del Frepaso. Acá está Eloisa Díez. ¿Cómo estás, Eloisa? Muy bien. Estuvo con Carlos Pelazo. Exactamente, Pelazo está por ahí recuperándose del frío y estamos en estos momentos en comunicación con Valeria Bonafede. Valeria. Que acá están llegando los primeros datos. Recordemos que para recibir estos datos tuvieron que escrutinar primero las... ¿Que tuvieron qué? ¿Qué? Bueno, así somos los modernosos, decimos cualquier cosa. Hubo el escrutinio de 15% de las mesas. ¿Te gustó más así? 15% del total de las mesas. Del total de las mesas. Esto significa 51 mesas. A ver, te espera que vamos a anotar, tirá los datos, despacito. Te cuento. De la Rúa, Fernando de la Rúa, el candidato de la UCR... tiene 4.300 votos, esto es un 39,6%. ¿Repetid? De la Rúa el 39,6%. ¿Cuántos votos entonces? 4.300. Muy bien. Le sigue Norberto Laporta, el candidato por el Frepaso, con el 25%, 25,8%, con 2.800 votos. Sí. Tercero, Jorge Domínguez, candidato justicialista, con 2.197 votos, esto es el 20% para Domínguez. Gustavo Vélez, de Nueva Dirigencia, tiene 1.400 votos, es el 12,7%. Sí. Y después vienen Laura Marrone, tiene 20 votos, esto es el 0,1%, 0,18%. Cambiate al MAS. Eso mismo, Lía Méndez por el Partido Humanista, 42 votos, el 0,38%, vamos a decirlos todos. Sí, sí. Santos Russomanno con 34 votos, el 0,30%. Sí. Susana Sacchi, 19 votos, es el 0,17%. Sí. Pablo Riesnik, 28 votos, el 0,25%. Y Carlos Zamorano, 51 votos, es el 0,46%. Las mesas escrutadas de los resultados que estamos dando son 51 de las 7.493 mesas, que es el total. Y el porcentaje entonces de lo escrutado oficialmente es el 15%, decías. Sí. Las mesas en mesas escrutadas sería el 0,68% de las mesas. Ajá. Ah. No es el 15% entonces. Pero acá lo que dijeron fue que iban a esperar al 15%, pero recién entonces fue cuando empezaron a bajar los datos acá, eso fue lo que dije. Muy bien. Bueno. Muy con respecto bien. A estatuyentes, ¿tenés resultados? Sí, tengo resultados. Por el Partido Justicialista, 3.500 votos, es el 15%, 15,8%. Sí. La Unión Cívica Radical tiene 6.187 votos, que esto es el 27,4%. Sí. El Frepaso tiene el 33,1% con 7.476 votos.